La provincia de Chubut tendrá hoy un nuevo día de protestas. Esto sucede en el marco de salarios impagos y de servicios esenciales colapsados. Docentes y otros gremios estatales se encuentran en la segunda semana de protestas en rutas y calles de la provincia, aguardando a que el gobierno de Chubut haga efectivo el pago de salarios de julio, que en su mayoría no fueron percibidos, habiendo previsto el gobernador un sistema de pagos escalonados. En ese contexto, Mariano Arcioni ha salido de tratar de captar financiamiento en sendas reuniones políticas con distintos sectores en Buenos Aires. También se manifestó en contra de la suspensión del aumento de los combustibles y a las quitas del IVA, aduciendo que esto desfinancia aún más a la provincia. Hoy, los docentes continúan con la protesta en rutas, a pesar de haber sufrido represión y detenciones de dirigentes gremiales, cuanto menos arbitrarias, y que ayer un docente universitario que participaba en un corte en Comodoro fuera atropellado. Hoy habrá una marcha desde el Museo en la Memoria, en la ciudad de Trelew, hasta Rawson, la capital provincial, en un emblemático 22 de agosto, día en que se recuerdan los fusilamientos de 16 militantes de organizaciones armadas detenidos en el penal federal, en lo que se conoció como la masacre de Trelew. Hoy la provincia vivirá una nueva jornada de lucha de los gremios estatales, mientras el gobierno, que ha ofrecido una mesa de diálogo para la misma hora en que han sido previstas las actividades de protesta. Informó para Farco Marcelo Cedrón desde Radio Universidad en Comodoro Rivadavia.